En el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana en la jornada de este martes santo, martes 16 de abril, estamos realizando esa aproximación a todo lo que concierne precisamente a este periodo en nuestra localidad, la Semana Santa protagonista, con la salida procesionales que llevan a cargo las distintas hermandades de nuestra localidad, pero también cobra protagonismo por estas fechas, pues precisamente todo lo que supone el adecentamiento de la localidad de cara a este periodo. Es la campaña que desde Parques y Jardines se inicia con motivo de la llegada de la primavera. Una campaña, una ornamentación vegetal de primavera, que bueno, pues se hace coincidir también, al menos se intenta, con el periodo de la Semana Santa para embellecer todas aquellas zonas por las que transcurre las salidas procesionales, al menos los lugares más emblemáticos. De todo este asunto vamos a hablar a continuación con el responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Parques y Jardines, Medio Ambiente y también Cementerio, con Andrés García, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues se trata de una campaña anual. Siempre hay periodos en el año en los que pues se adecenta, ¿no?, por así decirlo, nuestra localidad con esa ornamentación especial vegetal. Y en esta ocasión, la de primavera, pues siempre se intenta hacer coincidir también con la Semana Santa para que nuestra localidad luzca bonita, ¿no?, durante esos días festivos. Sí, efectivamente. Todos los años acometemos la mejora, la plantación de las plantas de temporada en primavera, y siempre intentamos que haga coincidir con la Semana Santa para que luzca más esta Semana Santa ubriqueña. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso ya, no sé si algunas semanas, algunos días, yo ayer en particular sí que pude observar cómo se estaban colocando por parte de los operarios de Parque y Jardines la ornamentación específica en la zona de la Plaza de la Estrella. Así que no sé si durante estos días es cuando más activamente se está trabajando, ¿no? Pues efectivamente, este año también hemos hecho la plantación como se hace todos los años, la plantación de primavera, que la hacemos coincidir con la Semana Santa. La zona de la Plaza de la Estrella, como tú dices, se han sembrado un montón de petunias, se han sembrado muchas más petunias con más densidad. Estas plantas se tenían que haber sembrado hace una semana, pero teníamos la duda desde el Servicio de Parques y Jardines de que no nos acompañara el tiempo y se echaran a perder la plantación. Por eso lo hemos retardado un poquito más. Se han sembrado petunias de dos colores, rojas y blancas, y esperemos que tengan una buena floración. Uh-huh. ¿Qué zonas son las que se van a embellecer o las que ya se han embellecido con ornamentación? Ornamentación, Plaza de la Estrella, la Plaza del Jardín, ahí sí se ha utilizado otro tipo de planta, la gazania, se han utilizado gitanillas, geranio, que es como lo conocemos aquí. Y también se han restaurado, repuesto todos los arriates que están en las calles, que son los arriates que van en dirección a los pasos de Semana Santa. También es verdad que se han quitado mucha mala hierba de las calles, sobre todo también, y coincidiendo con la Semana Santa, la zona de recorrido de Semana Santa, aunque vamos, las malas hierbas las estábamos quitando ya hace un par de meses. Se empezó a quitar desde el Plan Parcial 2, el Cerro Mulera, el Algarrobal, la barriada de las Casas Nuevas también se ha quitado, y se continuará trabajando también para eliminar mala hierba. Uh-huh. Y quizás sea uno de los trabajos que más nos están demandando los vecinos, la eliminación de mala hierba. Me gustaría pedir un poquito de karma, porque la eliminación de mala hierba en primavera lo que tiene es que si quitas la mala hierba ahora, vuelve a caer un chaparrón y vuelve a crecer la hierba. Entonces, uh-huh, claro, tenemos un número de personas, todo no se puede hacer a la vez. Quitamos las que podemos y nada, continuemos trabajando hasta que eliminemos todas las malas hierbas de nuestro casco urbano y nuestro entorno urbano. Uh-huh. De hecho, ese fue uno de los principales problemas de Parques y Jardines del año pasado, ¿no? Que con la cantidad de agua que cayó, sí, y que bueno, se quitaba la mala hierba, llovía, teníamos buen tiempo y de nuevo volvían a aparecer. Y hasta, no sé si en tres o cuatro ocasiones hubo algunos, sí, lugares donde se tuvo que retirar. Algunos sí tuvo que ir varias veces, y este año está lloviendo menos, pero es verdad que está cayendo el agüita muy, muy tranquila, muy serena, y uh-huh, con esto chaparrón, sol, y vuelve a crecer la mala hierba. Uh-huh. En fin, bueno, en la primavera, y afortunadamente es así, la gente del campo estará contenta porque habrá bastante pasto para los animales. Claro. Bueno, pues se está retirando, por tanto, esas malas hierbas en estas zonas en particular, y además no solo en las zonas en las que transcurren las salidas procesionales con de cara a la Semana Santa, también, como tú me has dicho, Plan Parcial 2, Cerro Mulera, Algarrobal, que por aquí no hay procesiones, y también se está retirando, ¿no?, dentro de esa intervención de parques y jardines. Luego, en cuanto al adecentamiento, decíamos la Plaza de la Estrella, decíamos el jardín, toda la parte también de las jardineras de la calle San Sebastián, imagino, ¿no?, que es otro lugar. Esas no se han repuesto como otros años sí hemos cogido y se han resembrado todas. Este año lo que se ha hecho ha sido reponer los ejemplares que estaban, los macederos que estaban en malas condiciones se han replantado, es lo que se ha hecho este año. Y no sé si por la zona de la plaza del ayuntamiento, zona de la parroquia, ¿no?, que también es otro lugar. Igual, todos esos maceteros, este año lo que se ha hecho es adecentarlos y resembrar los que eran necesarios. Es una resiembra solo en las que ha hecho falta. Y bueno, pues esta ornamentación es la que se mantiene ahora, ¿no?, prácticamente ya durante el resto de la temporada. Sí, esta es la que se va a mantener ya hasta la siguiente campaña, que será en septiembre, ya coincidiendo con la feria. Uh-huh. Claro, hay que tener en cuenta que si no nos acompaña el tiempo, si hay alguna tormenta, alguna época importante de sequía, pues lógicamente habrá que seguir replantando, resembrando y limpiando las jardineras y los arriates. Y, en fin, la jardinería tiene eso, que va no va como queremos, muchas veces va a condicionar a la climatología que tenemos. Claro, es lógico. Al margen de estas actuaciones que están destinadas a embellecer la localidad con esa ornamentación vegetal en distintos puntos de nuestro municipio, también se llevan a cabo otra serie de actuaciones, ¿no? Estás hablando de todo ese desbroce de malas hierbas, pero también se realizan trabajos de poda, por ejemplo, con las palmeras en distintas localizaciones del municipio. Cuéntanos, ¿qué otras actuaciones se han llevado? Este año estamos haciendo una gran poda de palmeras, están haciendo bastante trabajo en altura, se está utilizando maquinarias elevadoras, se han hecho la poda de las palmeras de, las últimas que se han hecho son la de la calle Marcos León López, también se han hecho la poda de la palmera del convento, que tenía unas imágenes bastante curiosas con la máquina elevadora y el operario cortando la palmera. También se han hecho las podas de las palmeras de la plaza de Tierno Garbán. En este hemos tenido un problema porque no podíamos acceder con maquinaria a la plaza de Tierno Garbán. Al final, con una maquinaria de pequeña dimensión, se ha conseguido podar las palmeras que había allí. Otras se pudieron acometer desde el colegio Fernando Gavilán. Y esperamos que en unos días también empecemos con la poda de las palmeras que están junto al cuartel de la Guardia Civil. Son las que quedan pendientes entonces, ¿no? Son las que quedan pendientes, sí. Y con esto se completaría ya prácticamente las actuaciones. Bueno, entonces se completaría lo que es poda de palmeras este año. El resto, pues, mantenimiento, ¿no? Mantenimiento general de la jardinería. Quizá un caso curioso que sí se ha hecho ha sido el reservado del césped del convento. El césped del convento presentaba muy mal estado. Entonces que ha habido que hacer un enarenado y un resembrado de ese césped. La imagen más llamativa era que estaba todo el césped lleno de arena, se le habían puesto unos espantapájaros, era bastante curioso. Pero vamos, parece que ha dado resultado y el césped del convento se ha vuelto a regenerar. Que se encontraba en mal estado, ¿no? No sabía se encontraba mal estado, sí. Sobre todo la zona que está justo a la palmera, no sabemos si era excesiva humedad, excesivo apelmazamiento, y ha habido que reservarlo y resembrarlo. Pues el mantenimiento también, en este caso, de esa zona jardinada del convento, que es casi también una especie de seña de identidad, ¿no? Toda esa zona verde, con la palmera en el convento y demás, bueno, pues hay que mantenerla para conservarla. Sí, la verdad que los jardineros ahí se esmeran bastante. Hay un par de fuentes que se han recuperado de algunas pilas viejas del convento y se ha hecho una plantación bastante bonita. A la altura de los dos olivos que hay, está bastante curioso. Son dos fuentes que se han rehabilitado porque estaban allí. Son dos fuentes que, como digo, están en el césped del convento y han quedado bastante bonito, bastante impresionante. ¿Pero están en uso? están en uso. Utilizan agua en ciclo cerrado y están en uso. O sea, se puede ver que funciona, ¿no? Sí, funciona. No se aprecia bien porque hay que meterse en el CP, pero sí, la verdad es que son bastante bonitas, son muy curiosas. Vale. Pues eso por un lado. Luego, además, también el mantenimiento que genera otra zona, otros espacios verdes que tenemos en nuestra localidad y especialmente entre ellos, pues el Parque de Rafael Alberti. No sé si aquí, en realidad, siempre se están haciendo alguna que otra actuación, ¿no? Sí, el Parque Rafael Alberti, yo creo que la última vez que hablé en la radio estuvimos hablando del mantenimiento que se había metido. Estuvieron los jardineros trabajando bastante tiempo allí. Se hizo una siembra nueva también en la zona, en la zona que está más inclinada a la altura de la entrada de la estación de autobuses. Ahí se han puesto algunos troncos de contención, se ha hecho un replantado nuevo. Eso fue prácticamente seguido una vez que se acometió lo que fue la eliminación de los bolsones de las orugas procesionarias. Siguieron trabajando los jardineros en el Parque Rafael Alberti. De todas formas, la lluvia esta última que ha venido probablemente dará lugar a que tengamos que volver a quitar mala hierba, a resembrar, lo lógico de la jardinería, es mantenimiento ordinario. Se podría incluir eso dentro del mantenimiento ordinario de la jardinería urbana. Pues son las principales novedades que desde Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Ubrique se están acometiendo en esa localidad, en concreto, bueno, pues con toda esa ornamentación vegetal de primavera dentro de esta campaña que se iniciaba hace unos días y que comprende especialmente esa zona en las que transcurren las salidas procesionales. Un asunto este del que queríamos también hablar nosotros hoy en la sintonía de la mañana, aprovechando pues toda esta programación especial que con motivo de la Semana Santa venimos ofreciéndole durante esta semana. Andrés, ¿qué más nos queda por decir? Pues poco más, quizás me estoy acordando también que se ha cometido limpieza de los márgenes del río, también eliminando mala hierba, y se ha completado ya la limpieza de los márgenes del río. Seguramente se me olvida alguna actuación de Parques y Jardines, porque ya te digo, están continuamente trabajando sobre los jardines de nuestro municipio, pero vamos, básicamente hemos repasado todo lo que se está llevando a cabo en estos días. ¿La limpieza de los márgenes de los ríos que se ha cometido ya al completo o todavía está en fase? No, ya ha terminado. La limpieza de los márgenes del río se ha terminado. Es la zona de, bueno, la zona que va sobre el río. Sí, la ribera, ¿no? La ribera del río, exactamente. Exacto. En la parte que sí que sea también, bueno, pues acondicionado y realizado salir. Ese de proceso de acumulación de vegetal, ¿no?, que se produce. Y, sí. Y bueno, pues ha realizado también esa actuación en concreto en nuestro municipio. Pues con todas estas intervenciones y con esta información nos vamos a quedar agradeciendo al responsable de Parque y Jardín en el Ayuntamiento de Ubrique, Andrés García, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Andrés, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Buenos días.